Diario del Futuro. El Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. Minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos aquí en Diario del Futuro. Pueden escribirnos hasta las 2, que vamos a estar aquí en el estudio, a arroba Diario Futuro, hashtag Diario del Futuro. Pueden escribirnos más tarde también, pero no vamos a recibirlo. Dudo que lo vamos a recibir. Salvo que la Copa de Martini tenga wifi. Y está en el estudio un amigo ya de la casa, ya ha venido a este programa en otras oportunidades, en otra oportunidad. Gracias. No me estoy refiriendo a vos. Está con nosotros el gran Gustavo Sala. Hola, Gus. Gracias. Me gustaría ser amigo de una casa. Porque siempre se habla amigo de la casa. Imagínate un amigo de casas, amigo de edificios, casas pequeñas, ¿sí? Yo soy amigo de casas. Te deja meterte en su habitación, te deja ver el baño. Podés tomar el vino de la casa. Podés tomar el vino de la casa. Exactamente. Y debe haber varios casas más que seguramente le deben haber esos chistes boludos desde su pequeña y más temprana infancia. ¿Vos decís que a Fabián Casas lo joden con eso? Me imagino que sí. O que lo habrán hecho en la crueldad infantil, donde el portador de apellido es realmente grave, como, o sea, me imagino un tipo como Juan Ortelli, por ejemplo, gente que cuyo apellido linkeado con el culo, la poronga, la teta, el pezón. Sí, inevitablemente la cultura argentina, imagino que probablemente la mundial, se incline, me parece, el ser humano para la tentación del chiste. El problema que tenés vos es que la sala siempre termina dentro de la casa. No, pero si sala, salamín. Sala, sí. Casa, no se compara con Ortelli, por ejemplo. Hay tipo Furfaro que casi no admite el chiste porque te lo rebota, no tenés de dónde agarrar. Eso mide 1.64. ¿No? Bueno, para suplantar ese. Por ejemplo, ese con Lanto no se me ocurre ninguno, Lanto. Es casi. No, hay uno que te dice la pastilla que tenemos prohibido decir. Lentos también. Sí, es muy evidente. Bueno, Gurchenko ya no hay posibilidad ninguna. No, hay una posibilidad, pero evitémosla. ¿Para cuál es? No se me ocurre. Chicos, ya lo dijeron 20 veces acá. ¿Qué? ¿Cuándo? Sí, lo dijeron 20 veces. No, ¿cómo? No me parece. No, silencio. Mira, nos va a contar algo. Lo dijeron acá. Lo dijiste 2000 veces. ¿Yo? Sí. Bueno. Y lo que pasa es que aunque no se te ocurra, siempre ella te da la oportunidad. Tú hablas haciéndole de cotorra toda la semana, escúchame. A ver, hoy qué personaje nos trajiste. No sé, hoy lo tengo que pensar. Improvise. Es una fecha muy especial, así que voy a abrir mi amplio espectro de doblajes y después lo voy a hacer. ¿Vas a abrir a la modelo. ¿Vas a abrir tu amplio espectro? Sí. ¿Es una metáfora? No. Okay. Es literal. La nueva Juana Molina. Sí, pero sin pararse a afinar entre tema y tema. Claro. Sin ser amiga de Devendra Banhart, hablando de amigos. ¿Afina Juana Molina? Sí, es insoportable. Cuando la vas a ver en un show, toca un tema de 3 minutos y después se pasa 4 afinando la guitarra antes de volver a empezar. Te equivocaste, uno era al revés. ¿De qué? El tema es cuando afina. ¿Y vos decís eso? Y entretenido. Mujer difícil de entrevistar, ¿no? Imagino, recuerdo algunas entrevistas un tanto hostiles, ¿no? Una, por ejemplo, Mañanas Informales con Jorge Ginsburg. Y prácticamente una especie de monolito inquebrantable, una Juana Molina. Igual se me cayó un poco el ídolo cuando ella, que se había negado durante tanto tiempo a hacer sus personajes y todo, terminó vendiéndolos una propaganda pedorra de, eso fue raro, de telefonía. Para mí es que esa fue... Tenía así, que levantar una hipoteca o algo. Todo bien, ¿no? Con eso, ¿quién se va a meter con eso? ¿Quién no lo haría? Llegó al caso, pero bueno, basta, se acabó. Se acabó el artista. Digamos. Sí, es como se perdió el halo. Yo creo que me parece que ella dijo, bueno, ok, ya acá nadie me va a tomar en serio jamás. Lo intenté durante 20 años que me tomen en serio y me vengan a ver hacer esto, no. Y entonces dijo, bueno, ya está. Es la famosa tachame la doble general. ¿A quién criticamos ahora? Sorteamos, tiramos, hacemos la botellita acá en la mesa del estudio. Criticando a gente con Gustavo Salas, la nueva sección de Diario del Futuro. Bueno, puede ser. ¿A vos te parece? Furfaro, te robaron la... ¿La qué? Y yo no estoy escuchando, así que yo no tengo... Toma, dejá de quejarte, toma los auriculares. Lo que es definitivamente... Ahora no quiero. Hablar mal implica más riesgo que hablar bien. Obvio. Digo, a mí, por ejemplo, prefiero una crítica en contra de un disco, por ejemplo, hablando de periodismo de rock, que una crítica a favor, que es la mayoría de las veces lo que sucede. Pero depende. Discúlpeme, Sala. La crítica en contra, en general, esconde una suerte de... También puede esconder, no digo que lo sea, pero también puede esconder, y sucede en general, una suerte de estrellato equivocado por parte del que hace la crítica, ubicándose en un lugar... Una frustración del periodista que escribe porque el disco que le hubiera gustado hacer, pero como no lo hizo, no, lo habla mal. No, esa cosa fácil de ganarse un lugar criticando, viendo a ver quién es el que dice el epíteto más fuerte, quién se atreve más. Bueno, vos hablás de la crítica engolada, llena de metáforas y de rebusques literarios, cuando simplemente es un texto que habla de un disco de un artista. Yo no digo eso, yo digo que me parece que quizás estaría bueno donde que los medios gráficos vinculados al rock tengan un análisis un poco más, no sé si duro al pedo, pero polémico, que tengan otras miradas. Es cierto que en la Argentina hay como una costumbre ultra benéfica por parte de algunos medios. ¿Estamos hablando en serio o en joda, digamos? Un poco y un poco. ¿Hace falta definirse? Igual. ¿Hace falta definirse? Se puede hacer incluso la crítica con un poco de cariño, de simpatía. El dibujo de las bandas, sí. La hora pulenta indie... Sí. Que hiciste, que estuvo dando vueltas para la tapa de Nan. Sí, que gran revista. Tiene cariño, buena onda, claro, y sí, también seguro. Tiene una visión un poco crítica con algunas cosas. Claro, pero son dos cosas diferentes. Digo, en la Argentina en general, la única crítica real y que se hace semana a semana, si se quiere, y hay un aprendizaje y un ejercicio de ciertos parámetros, es la de cine. La de cine, sí, la de cine, sí, es claro. Todos los jueves... se estrenan X cantidad de películas y están todas las críticas, no solo de las que vos querés. Porque hay un día que se estrenan películas y un día que se hacen las críticas. En los otros ámbitos no hay tan así. Y entonces, en general, lo que suele suceder, ¿qué es? Se deja aparte los que no te interesan, en el caso de los discos, o etcétera. La verdad que yo la crítica, si se quiere, que uno respeta, es la crítica honesta, sincera... e incluso profunda, o si se quiere, una crítica bien crítica, pero de los famosos, de los chiquitos. ¿Para qué? Hoy hablaba con un amigo. ¿Qué pasa si vos, periodista de rock, crítico de disco, de pronto tenés que hacer una reseña de un disco que es un tipo al que querés mucho, incluso puede ser hasta amigo, pero el disco te parece una garcha? No la haces. Pero la tenés que hacer. ¿Por qué no la haces? No la haces. Es lo que yo te decía de las críticas, la forma de leer las críticas de... Volviendo al cine, sí. Cuando vos sabés quién agarra qué película. Cuando le toca una película, como decía yo en la Nación, Adolfo, saludos. Adolfo C. Martínez está haciendo una crítica de una película, es porque ningún otro la quiso. Entonces, no tiene problema en criticar cualquier cosa. No, le toca a Adolfo y Adolfo hace lo que quiere. Pero claro. Digo, si le llega a Adolfo, que es el último, el que no está, no tiene el poder para... Es que todos los demás, los supuestamente importantes, los cultos, los que la tienen por el mango, no lo quisieron. Incluso los modernos, no, nadie quiso esa película. Le cayó a Adolfo. Y Adolfo, que es un soldado, va y la hace. No importa lo que Adolfo escriba, no estoy hablando de eso, no estamos analizando eso, pero le tocó a Adolfo, que todos los demás dijeron, ¡wow! Ahora, yo creo que un músico o cualquier artista hasta quizá debería agradecer una crítica adversa. No. Depende del no, caso. No, pará, depende del caso. Si es razonable. No, te voy a decir 20 años de periodismo de rock. No se bancan nada. No, es por evidente. Por eso también... Hay muchísimos casos. Por eso también es que lo evitás. Lo evitás porque es gratuito, lo evitás porque... No hace falta. Por eso digo esto. Digo, cuando hay una crítica, de verdad, todo una historia de crítica, y todos los jueves hay la crítica es todas las semanas y hay que enfrentar, salir al palo, salir a dar la cara ante todo, se produce una cultura que, bueno, es algo que es sistemático y es así. Cuando eso no existe, ¿qué necesidad hay de dar la cara? De meterse en el berenjenal, como decimos, ¿no? ¿Qué necesidad hay de nada, decís paso, como eso vale en cualquier juego de mesa, es paso. Saliendo del episodio que ya se habló 1500 veces, la boludez de David Gale. ¿Cuáles son los límites del humor? No. Fuera de eso, ¿alguna vez recibiste una crítica? Sacando las críticas que salieron por eso, saquemos esto. ¿Alguna crítica a tu trabajo? Digamos. Sí. ¿Mala? Todos los días. ¿Todos los días? Por supuesto. ¿Y te la bancaste? No, te duele. ahí está. No, pero perdón. A uno le doy, ¿por qué? Porque es muy probable que la crítica sea verdadera, que tenga razón. Ahí está el tema. Vos no vas a hacer, me parece que hay que ser muy boludo para saltar y ofenderse. Si el chabón puede ser que tenga toda la razón. Si uno permanentemente hace, a veces la pega más, a veces la pega menos. También a veces tiene que ver con la autoridad que tenga el crítico. Acá también, a ver, no es lo mismo, digamos. Ya sé que estás, poner paralelismos con lo que pasa afuera o lo que fuere... Pero no era lo mismo que te hiciera una crítica de un disco en la Rolling Stone de los 70, un tipo, no sé, como Marcus o un tipo de que ya tenía además una obra. Yo te voy a decir también... Que venga alguien que no que no se ha ganado un lugar y a esa misma crítica. ¿Sabés lo que pasa también? La espalda que tenga el crítico. Sí, pero por ejemplo, a mí me ha pasado cuando empecé a hacer críticas en Página 12 que películas argentinas tenés que encarar, te vas a encontrar con esa persona de matar una película que merecía ser matada y encontrarme por ahí con el actor y que me diga, me mataste, pero todo lo que dijiste está sustentado, se nota que viste la película mil veces. Pero vos le dijiste, vos me mataste a mí que la tuve que ver, hijo sí, de puta. Sí, obvio. Hora y media vi de eso. No, la historia también es cuando descubren que... A ver, también es mucho trabajo. Tenés que verlo unas películas una vez a la vez dos veces. El disco lo tenés que escuchar mucho, sustentar todo. Es demasiado trabajo, por lo que te garpan, para dar la cara, hacer eso... Y después bancarte lo que viene después. Tenés que hacerlo en serio, concienzudamente, y en una de esas decís, no, ¿y para qué? Por ella es el tema de los egos, ¿no? Porque evidentemente cualquier músico, dibujante, artista, pintor, actor de televisión, lo que sea, a nadie le gusta o le puede gustar que alguien despedace tu trabajo cuando es evidente que es... Que implica energía, tiempo, laburo, horas de tu trabajo, de tu vida personal, bla, bla, bla. Pero si al tipo que tiene que hacer la reseña y la crítica, después de haberla visto y honestamente le parece que es una cagada y la fundamenta... Me parece que es lo mejor que puede pasar. Pero también, ahí también tiene que ver, en el caso del rock, con el seguimiento que se le hace o no a la banda. Si una banda saca 4 discos y en los primeros 3 le hicieron la crítica y fue buena, el cuarto es una verga y lo dicen, es una cosa. Si una banda no le dieron pelota durante 5 años y le dan pelota recién al cuarto disco para hacerlo mierda, ahí decís que conozco casos, ¿viste? Bandas que sacaron 2-3 discos y nunca salieron en ningún lado en determinadas revistas y esa misma revista agarra el tercer disco de la banda y los hace pelota. Y decís, le das a dar bola para hacerlo mierda, ahí no tiene tanto sentido. Por eso digo que hay muchas variables que están en juego y que se explica todo. No sé si se dieron cuenta, pero les estoy haciendo yo la nota a ustedes. Sí. polémica en Diario del Futuro, polémica en el bar. Ahí suena. Lindo formato. ¿Podemos hacer eso todos los días? Ponerme para el bardo. Venimos acá, tiramos un tema y charlamos 2 horas. Ya te explicamos. Gran formato. Que ya lo hicieron. Sí, varias veces. Hay un programa que se llama... Ya está. ¿Cómo se llama? Polémica en el bar. Polémica en la radio. ¿Se hizo nunca? No sé. No, jamás. ¿No? Yo creo que hay un par de radios que se dedican a hacer eso las 24 horas. Qué suertudos. ¿Viste? Acá escriben a Diario Futuro. ¿Qué dicen? Dice, la mejor crítica negativa es el silencio. La crítica negativa es necesaria cuando inflan algo. Ahí sí hay que decir, no jodan. Se suman a nuestro... Lo dice... Infla Floyd. Sí. Bueno, Infla yo Floyd. Que, digamos, no soy periodista y no soy crítico, pero hago unas tiras que por ahí abordan algunas cuestiones que tienen que ver con el rock y demás. Muchas bandas se enojan o el público porque no admite ni siquiera una mirada que no es complaciente. Claro. Como que no puede existir la posibilidad de que no sea uno necesariamente un chupamedia. Claro, es lo que pensaba cuando vi lo de 107 Faunos. Claro, pero digamos, si yo hago un chiste... si alguien se enoja por esa caricatura, es un pelotudo importante. Evidente, porque si yo tengo que hacer un chiste con 12, justamente la mayoría de las bandas que están nombrando son las que más me gustan. Claro. Viva Elástico, La Patrulla Espacial. Pero el público muchas veces tampoco está el humor. Y bueno, pero... Está el uno tampoco puede hacerse cargo de pertenencia, de yo tengo que defender esto. No. Yo no quiero hacerme cargo de todos los pelotudos. No, igual es raro, ¿no? Porque si vos apareces en un dibujo de sala, no se va a tomar el trabajo con algo que no le guste. Pero además, claro, es algo que excede a la crítica en este caso. Este programa no existiría si nos estuviéramos pensando permanentemente en la susceptibilidad de cada uno de lo que mencionamos. Por ejemplo, la lista esa que estuvo saliendo de las 20 peores bandas, a mí me parece una boludez la lista en sí. Pero los enojos que estuvieron surgiendo, no de las bandas en sí mismas, sino del público de las bandas, bardeando a los que las siguen. Eso es no entender un juego, es no entender una propuesta humorística, digamos. Una forma de saltar, porque por más que te parezca una boludez, lo que quieras, era ya agresivo el ataque desde el público porque habían bardeado, no sé, a Soda Stereo. ¿Por qué? Eso que es un blog donde recuperaron o donde hicieron un listado de las 20 peores bandas. Un blog que se juntaron un grupo, sí, el blog del blog Stay Free, se sumó también en Julián Ellenguaj y un par de chicos más y hicieron una lista de las 20 peores bandas de rock nacional. Claro, pero es muy subjetivo. Desde un lugar absolutamente lúdico, dejémonos de joder. Es lo mismo que cuando Rolling Stone saca los 100 mejores discos. Bueno, es ¿para más, cuánto? Prefiero que hagas los 20 peores que los 100 mejores, además. Claro, por eso digo, mis 20 bandas preferidas. Porque es más transparente todavía el ánimo irónico y el ánimo lúdico de eso. ¿Ya está la banda peor elegida, la número uno? Creo que está por ahí. Ahora la vamos a buscar y... Podríamos arriesgar cuál sería para cada uno. A ver, bueno, vamos a un corte y me la contás al regreso. Sí. Siempre quise decir eso. Vamos a una pausa y me contás al regreso. Vamos, no una pausa, sino a escuchar a Charly García justamente haciendo un tema que viene... muy a medida de lo que estamos hablando. Bancate ese defecto. Uy.